Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Al menos está luciendo el sol, en bastantes partes. Yo he recuperado parte de mi ser. Estaba secuestrado por microorganismos. Y debieran ser bastantes, porque me han tenido como si fuera atado a la cama. No entiendo nada de biología. Y aún menos entiendo el porqué de la existencia de algunos microorganismos que vuelven cada año y cada año nos dan la paliza. A ver si hacemos como con el Olympique. Digo de Lyon, que ya era hora. Bueno, saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12, la mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Y ya sabes, sin orden ni concierto, ni puñetera falta que hace. Solo déjate llevar. Algunas canciones te traerán recuerdos y otras puede que suenen en tus oídos por primera vez, o eso creamos. En el 102.3, en la única FM, y en donde quiera que estés en internet, esto es Enciende la Noche. Quédate. Se cuenta y se canta. All alone, I'm so all alone. There is no one else but you. All alone by the telephone. Waiting for a ring, a ting-a-ling. I'm all alone every evening. All todavía hace frío. Baja las luces. Sube el volumen. Stop this world. Let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's

Tino Casal. Bastante ochenteros esta noche. Y no suena nada mal. Estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Sálvame, no me dejes caer.

longitud más bella. Quiéreme del filo de tu huella. Búscame apoyado en el espacio. Préstame la fuerza de tus pasos. Cruzo por el centro del deseo. Piso las verdades en que creo. Doy y tomo pan de cada día. Muéstrame el umbral de la alegría. Dame tu luz para encender el viento. Dame tu luz para enfrentarme al tiempo. Dame tu luz, que hay que intentar sobrevivir. Guárdate en tu bosque mi conjuro. Líbrame también de los escudos. Hay besos que desandan la distancia. Quédate y anida en mi tardanza. Siempre habrán protestas y reclamos. Únete a los signos de mis manos. Otra vez se agranda la marea. Puéblame futuro en las ideas. Dame tu luz para encender el viento. Dame tu luz para enfrentarme al tiempo. Dame tu luz, que hay que intentar sobrevivir. Desde la anchura, habitando un tiempo, una palabra. Cálzate caminos para dudas, cuchillas que envenenen las amarras. Sálvate también de la caricia de aquellos centinelas del oscuro. Quiero sal del aire de tu risa, que vuelvan las banderas del futuro. Dame tu luz para encender el viento. Dame tu luz para enfrentarme al tiempo. Dame tu luz, que hay que intentar sobrevivir. Dame tu luz para atenuar la niebla. Dame tu luz para impedir miserias. Dame tu luz, que hay que intentar sobrevivir. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Enamorado, anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado.

days like thoughts inside a dream. He's the path that led me to that place, yellow desert stream. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. As the dust it blows high in dew, when the moving through gets me. Thank you. Paul Young. No confundir con el de Love is in the Air. Este perteneció a Mike and the Mechanics. También hizo en solitario. Y esta fue una de las coplas que más pegó de él. Come back and stay. Vuelve y quédate. Come back and stay. Come Back and Stay. Mr. Paul Young, ¿qué tal te va la noche? Ya han caído las medias de las 11. Estamos a prácticamente 24 minutos para la medianoche y ya estamos en viernes. Aunque mañana hay que currar. Bye. pelín más de rock. Pero tranquilo. Live and let die. Vive y deja morir. Guns N' Roses. All I ever do is bring you down. sense of it. Every way I go, I have to lose. Ooh, too much love will kill you, just as sure as none at all. It'll drain the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy, you're the victim. Time. Así que término medio, ¿no? Esto que empieza a sonar fue el gran éxito de Alphaville. Big in Japan. Desde luego el más grande, o uno de los más grandes por lo menos ha sido. Y a todos nos tiene y nos va a tener en jaque. Allá donde nace el sol. O eso dice. Esta era la penúltima. El Japón de... Ya viene el sol, se llamaba el álbum. Entonces todavía era long play, aunque ahora es CD. De Mecano. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Mañana otra vez aquí. Aunque sea noche de viernes. Puede ser que no salgas. Y si sales, ya sabes que se queda colgado en internet, en la página de La Única. Hasta mañana. Que descanses.